reconocer que en mi pasado muchas veces la embarré, muchas veces fracasé con mil amores. A ti te mata que en mi vida hay un amor que no superas. A mí me mata saber que tu corazón ya no me entiende. Ay, no me digas que ya no me quieres, que el pasado dañó mi presente. Pero tus celos han llegado al punto más alto, porque me has hecho sufrir cosas que no había pensado. No te das cuenta que todos los días me haces más daño, y me da miedo de pensar que ya me has olvidado. Si esto se terminó por mi partida, espero que lo tengas bien pensado. Es conmigo o es con otro, ay, pero qué dolor me has causado. No te importa si a tu novio lo has hecho sufrir sin pensarlo. Sin que el miedo nos consume el alma. El carro está esperándome en la esquina. Me voy porque perdimos la esperanza. O es contigo, o es con otra. Ay, pero qué dolor me has causado. No te importa ser mi novia y hacerme sentir tanto daño. Y hoy te quedas triste y sola, esperando, solo esperando. Y hoy te quedas triste y sola, esperando, solo esperando. Ay, es contigo, o es con otra. Por favor, no me hagas más daño.